Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3. Top Dance. Radio. Dance. Dance. Cuenta regresiva. Hacia el número uno. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Desde ahora. Top Dance. Verano 2010. Verano 2010. Señoras y señores, jóvenes y jovencitas, chicos y chicas, aquí parte una nueva edición del Top Dance para este domingo 14 de febrero de 2010. Este es el ranking con las 10 canciones más importantes de la semana en la radio que te pone a bailar. Como cada domingo a las 22 horas, revisaremos los éxitos más importantes en los últimos 7 días a través de la señal de la radio Dance que se emite desde Santiago de Chile para todo el mundo a tiempo real en danceradio.cl. Mi nombre es Julio Caro y te cuento que esta noche tendremos éxitos de Rosin Murphy, Kelly's, To Unlimited, Mawashi y mucho más. También noticias del mundo dance. Desde ya, saludos para quienes nos acompañan conectados a la señal en línea de la radio que te pone a bailar. Esta es... Te recuerdo que este ranking lo armas tú, enviando mails a contacto@danceradio.cl, votando o solicitando tu canción favorita. Este es el lugar número 10, abriendo la revisión de esta noche. Es Lady Gaga, Bad Romance. Y en el lugar número 9, el dúo nacional de música electrónica Mawashi, featuring Juan Antonio Laura con el tema Que el ritmo nunca pare. Bienvenidos al Top Dance para este domingo, 14 de febrero de 2010. Number 10. Number 10. Yes. Number 10. Oh, oh, oh. I want your drama, the touch of you. je veux ta revanche. Je donne l'amour. I don't wanna be friends. No, I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. What's your problem? What's your problem? Estaba el lugar número 10 abriendo la revisión para el Top Dance de este domingo 14 de febrero en pleno verano 2010. Era Lady Gaga con el tema Bad Romance. Y en el lugar número 9, Mawashi featuring Juan Antonio Labra con el tema Que el ritmo nunca pare. Top Dance. Esta es la Radio Dance, una radio que está siempre a la vanguardia en cuanto a música se refiere. Durante febrero tenemos muchos estrenos musicales, canciones nuevas que llegan hasta tus oídos a través de nuestra señal. Pon mucha atención con esto. Escuchas. Dance. Durante febrero escucha los nuevos éxitos de David Guetta. David Guetta. All the crazy shit I did tonight. Katy Perry. Kesha. Jedwar featuring Vanilla Ice. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. Bob Sinclair. Goldfrapp. Ray Enita. Calvin Harris. Rosie Murphy. DJ Bobo. Black Eyed Peas. Robbie Williams. Los nuevos éxitos que mueven el mundo están aquí en la radio que te pone a bailar. Dance. Siempre tenemos cosas nuevas. Cosas nuevas. Dance. Lo que es buen se copia, se copia, se copia. Tú escuchas. La radio que te pone a bailar. Ya lo sabes, lo más reciente del dance está aquí en la radio que te pone a bailar. Y a esta hora las 10 canciones más importantes de la semana las escuchas en el Top Dance. Lugar número 8, Shakira, el remix para Did It Again. Y en el lugar número 7, lo más reciente de Calvin Harris, Just a Hold Me. Sigues escuchando el Top Dance. Hey. Number 8. Number seven. Knock down everything I tried to do. That sound, something like me holding you. I know this can make you understand. Take my spirit from my open hand. Ahí estaba la música de Shakira en el lugar número 8, el remix para Did It Again. Y en el lugar número 7, lo más reciente de Calvin Harris, el cuarto single del disco Ready for the Weekend, el tema Used to Hold Me. Pa, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it. Mastic Soul, Fede Legrand, Felix the Housecat y Toca Discos están confirmados para Sensation 2010. Esta es la tercera edición de uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. El evento se realizará el próximo 13 de marzo en Estación Mapocho. Sensation es uno de los shows dance más importantes que se lleva a cabo en nuestro país y logra mover el piso capitalino al ritmo de los sonidos que llegan de la mano de diferentes DJs destacados de la escena electrónica y dance mundial. Las entradas están a la venta en sistema.ticket y tienen un valor de 40 mil pesos el ticket general y el deluxe 60 mil pesos. Más información en streetmachine.cl o en danceradio.cl. Seguimos revisando. El Top Dance, lugar número 6, David Guetta featuring Estelle con el tema que da nombre al cuarto disco de estudio del DJ parisino. Escuchas One Love y en el lugar número 5, otra vez Calvin Harris con el tema Flashback. Number 6. Number 6. Number 6. 6. Somebody's hand. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on is what I really need. Now here we stand, it's all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger. Stick together. number 5. Escuchaste el lugar número 6 para esta semana, David Guetta featuring Estelle con el tema One Love. Y en el lugar número 5, Calvin Harris featuring Ella, tercer single del disco Ready for the Weekend editado en agosto de 2009, el tema Flashback. Top Dance. Te recuerdo que en danceradio.cl puedes encontrar acceso a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Flickr, Facebook y nuestro canal en YouTube, Dance TV. También puedes encontrar las principales noticias del mundo dance, tanto nacional como internacional. En la sección Galerías tenemos imágenes de los diferentes eventos en los que hemos participado. Para quienes cuentan con el privilegio de acceder a la sección de usuarios, les cuento que tenemos colgado para ustedes el disco digital Dance Radio Verano 2010, Summer Hits, los éxitos que te ponen a bailar, el cual incluye canciones de Lady Gaga, Kesha, Calvin Harris, Madonna, Ray Enita, Pitbull y mucho más. Un regalo de la radio Dance para sus seguidores, para que se lleven el dance a todas partes. Este disco digital está mezclado e incluye lo mejor del dance actual. Una de las canciones que encontrarás en este disco es la que escuchas a continuación en el lugar número 4. Es Kelly's, el remix para el tema A Cappella. Y en el lugar número 3, la música de Chili, I Talk The Night. Hey. Number three. El Top Dance en vivo y en directo desde Santiago de Chile para todo el mundo a través de internet desde danceradio.cl. Ahora te dejo con el lugar número 2. Este es el regreso de una formación que en los 90 fue muy conocida como Two Unlimited. Ahora se hacen llamar Ray y Anita. Lo que escuchas lleva por título In the Name of Love. When I need to get away from all this negativity, music takes me to a place where my mind can be at ease. Like a bomb, I put it down for the white, the yellow, the purple. All come around in a circle. out of it in the name of love. It's not only what you want, it's only what you can get out of it in the name of love. Music takes me to a place where my mind can be at ease. Escuchaste el lugar número 2, la música de Ray y Anita, el tema In the Name of Love. Antes de conocer el primer lugar, para esta semana te invito a que revisemos los éxitos que ya escuchaste en el Top Dance. 10. Número 10. 10. Lady Gaga, Bad Romance. Número 9. Mawashi featuring Juan Antonio Labra, Que el ritmo nunca pare. Número 8. Shakira, Did It Again. Número 7. Calvin Harris, Used to Hold Me. You know better than I do. Número 6. David Guetta featuring Estelle, One Love. Calvin Harris, Flashback. This is like a flashback. This is like a dream. This is like a 4. Número 4. Kelly's A Cappella. Número 3. Chili, I Took the Night. Hate, I don't care what B-Shick say. I don't even look their way. Número 2. Ray and Anita, In the Name of Love. Yeah, I got my swag on, get it twisted. In the name of love, yeah, you're all uplifted. Haters, who you think you is? Why you running your mouth all up in my biz? Still unlimited, you're running my feet. I got it one in. Top Dance. Ok, ha llegado el momento de despedirse y conocer el lugar número uno para esta semana. Mi nombre es Julio Caro, yo vuelvo dentro de 7 días para revisar un nuevo Top Dance aquí en la radio que te pone a bailar, la Radio Dance de Chile. Los invito para que visiten danceradio.cl y para que escuchen la radio durante la semana y se enteren de nuestras novedades musicales. Este es el primer puesto para esta semana, domingo 14 de febrero de 2010, en pleno verano 2010. Es Rosie Murphy, Momo's Place, número uno en el Top Dance. Que estén muy bien. Adiós. So you think you know it all, but that's just the arrogance of youth. I've been there and I've done it, baby. I'm telling you the truth. Your mama was a tearaway. Number one. Number one. I bet you think I look